Bueno, atención, buenas noches. Buenas noches. Lo que vamos a ver hoy, en la medida de este encuentro y el que viene, vamos a ir como los invito a que ustedes vean y visualicen lo que es la geometría sagrada del movimiento. También se me ocurrió que vieran cómo se aplica esto, ¿sí? Cómo se aplica a y es, obviamente, como me pasa a mí, cuando hay un tema tan vasto, la idea es qué tomo que les pueda servir. No me interesa darles eruditamente todo un conocimiento teórico que no les van a aprovechar. Me parece más apropiado que tomen contacto y los invito a que sigan buceando, ¿sí? Y lo que tiene de lindo es que, supongo que cuando lo vuelva a dar esto, tendré un material mucho más organizado a nivel visual, audiovisual. Si el Wi-Fi funciona y todo funciona, vamos a ver algunas cositas que quiero que veamos para tomar contacto antes de empezar la parte teórica que quiero que continuemos, ¿sí? Entonces esto es para que, y por supuesto los sitios de YouTube que yo están acá, también no tengo demasiada habilidad para mandárselos así a todos, no sé si después se los daré a Claudia o a Willy, para que después les llegue los sitios que estoy mostrándoles, ¿no? Pero lo primero es la belleza de la imagen, me parece más lindo, y después la aplicación. Si vamos a confusionar el juego, apagamos las luces y empezamos. El volumen. Ahora yo voy a problema porque está manejado por acá. Si todo sale bien, hay una luz más allá, ¿no? Sí. ¿Ves los segundos, Diego? Sí, fíjate. Sí. A ver, espera. No. Son vías de YouTube. Sí, claro. Vamos a dejar con este, ¿vale? Sí. Abre el volumen. No. Te dedica, acuérdense que es la alegría, ¿no? Y ahí tenemos el cubo de Metatron. Van a ver cómo se arma todo adentro. El octaedro, van a ver cómo se arma. Letra de tango, ¿eh? Todos los cristales tienen formas geométricas de las que estamos mirando ahora. Cada cristal tiene la forma geométrica de sus moléculas que se agrupan de esa manera, de manera tal de que esta es la base de todos los cristales. Cada forma geométrica tiene una carga energética, que eso hace que el cristal tenga esa carga energética. Y ese cristal con esa carga energética va a irradiarse a las partes del cuerpo que tienen también esa forma geométrica, esos tejidos. La antroposofía se basa en eso para la sanación. Y las personas que son gemoterapeutas saben bien que cada forma geométrica afecta sobre determinado tejido y órgano. Primero, ¿de acuerdo? Miren esto que es muy sencillo, pero van a ver, detrás de esto que van a ver ahora, hay un secreto que es... la forma que se arma cuando se arma un bastón. Ese bastón era de Egipto. Y era los magos, en Egipto usaban ese bastón. Fíjense cómo la forma que llega a formarse de esta manera. Ahora van a ver cuando se muestre. Basado en la misma geometría, sí. Ahora van a ver cómo se establecen las líneas, todo lo que sabemos de cada uno de los cuerpos geométricos. Y a medida que se van estableciendo todas las formas internas, las líneas para formar todos los poliedros, lo interesante y original es lo que van a ver ahora. Y de pronto eso se mueve. Y en ese movimiento se arma un... Ahí está, lo ven ahí, en ese momento ahí. Chan, ahí, en ese momento, ese es el bastón de mando de los magos y los que sabían una serie de cosas en Egipto. Y no es ni más ni menos que la geometría que vieron antes, pero llevada a un tubo. Thank you. será el tema que va a ser la vez que viene, es el tema de la flor de la vida y todo lo que se arma a partir dentro del tubo de Metatrón, cómo se arma todo esto. Es que está lindo para verlo como juego. La arquitectura del universo está basada en lo que estamos viendo. Todo el universo, todas las formas, todo sigue este patrón. Multiplicación de esferas con geometría. Forma de cubo, si la ven. Como sorprendente, pero que está bueno poder verla, porque no si no se los pongo no van a... Quiero que vean esto que les digo. Esto es, dura 10 minutos más o menos, pero es importante porque la pregunta es cómo se aplica todo esto, ¿no? Y qué conclusión se saca. Lo misterioso es que sobre la visión de estas cosas salen formas, dibujos, números, etcétera, etcétera, criterios de manejo. Las matemáticas vorticiales es el último eslabón de una larga estudio sobre cómo extraer de esas matemáticas la energía. Vamos a ver una conferencia del TED de un científico joven, pero empieza extrañamente de la manera que lo van a ver ahora. Lo que interesa es que van a ver el eneagrama también ahí, como otra forma, ¿sí? Así que espero que lo disfruten. Still going to be using coal, we're still going to be using natural gas, We're still going to be using the traditional sources to fuel our cars, to heat our homes, to run our big power plants, etc. Unless somebody here invents something tomorrow, which would be very helpful. And if you have it, let me know. This is me letting you know. I'm here speaking because I'm at the forefront right now of the most advanced mathematics ever known to mankind. Because my teacher, Marco Rodin, discovered an unknown mathematical language inherent in nature, and I found the key of how to model it in three-dimensional space. The saying is that mathematics is the language of God, but until now, no one's been speaking God's language. What we have is the grand unified field theory. With it, you can create inexhaustible free energy, end all diseases, produce unlimited food, travel anywhere in the universe, build the ultimate supercomputer, artificial intelligence, and obsolete all existing technology. How is it possible to make such outrageous claims? Because we have the secret that connects all of the world's technologies together, numbers. We discovered that numbers are real, a living language, a jigsaw puzzle that when pieced together no longer creates a rendition or approximation of reality. Numbers are reality. Neither flat, nor arbitrary, nor imaginary, nor irrational. They are actually points or locations that fold out into a 3D shape, defining space and time literally. Mr. Rodin discovered an equation that was so eloquent in its simplicity that it involved no more than 9 numbers around a circle. And with it, you can do all the functions of all the branches of math instantly. It displays a perfect spin symmetry of numbers, forming mirror images just like our 2 hands, a feat that's baffled countless scientists and mathematicians. When you look at this symbol, you immediately see it's composed of 2 aspects. One is this lazy 8, or the infinity symbol, and the other is the red pyramid at the top. The infinity symbol is the equation for the physical world we live in, the circuit or a pathway of motion. 6 numbers that form a hexagon. Thus, such diverse phenomena as light polarizing, beehive, Saturn's North Pole, and snowflakes are all versions of this hexagon. These shapes form pathways for any matter in motion, which is never straight, but always at an angle. Nothing in the physical world ever moves in a straight line, not a bullet shooting, not lightning coming down out of the sky. Everything is a coil, even a photon coming from a distant star proving relativity exists. Our body is called this mortal coil. Our DNA is a coil, and it's no coincidence that it matches our equation perfectly. It makes us into a vortex machine. It sucks things in at the top, shoots them out of the bottom. As it does this, it regulates its own temperature, a really important concept for technologies that are always overheated. It's an imploding, exploding machine, a gyroscope, an antenna built to perfectly transmit and receive waveforms. In fact, Marco's antenna designs were protected in the 4 corners of the United States because they were found to be the most sensitive antennas ever created. Around the same time, he also presented at the largest genetic engineering conference in the world on DNA sequencing, thus proving the ability of this math to cross between the sciences. Jonas Salk, who was the inventor of the polio vaccine, stated that this work was so advanced it would never be understood in Marco's lifetime unless he cloned himself. So maybe that's what I am. But what's the connection between all these sciences? And the answer is simple. It's doubling. When you follow what these numbers are doing, you get doubling. And why might that be significant? Well, our cells double to create us. We have 1 cell, conception, 2, 4, 8, 16, 32. Musical scales are doubling, the binary code, computers are doubling, nuclear reactions, squares and square roots, all doubling. Doubling is motion at an angle, or what's called angular momentum. It's the whirlwind and treadmill of creation. It spins the atoms in our body, the Earth on its axis, the solar system, galaxy, the whole universe. And so what causes this doubling? What is it that's being transmitted and received? And that's where that red pyramid comes in. This pyramid is representative of what we call flux fields. We have electricity. At the center of electricity is magnetism. At the center of magnetism is a flux. It's a higher dimensional energy known by many names such as dark energy, tachyons, monopoles, gravitons. We call it etheron energy. It's the energy that's keeping us conscious and alive. And it's not a static or stationary energy. It's a pulse, it's a surge, a beating heart of all existence. The ultimate fundamental particle in the universe, the God particle, and I know how to harness it. This energy is the source of all time, motion, and vibration. It's the only thing that comes from the whole, or the zero, the center of the cyclone. It emanates linearly in all directions, penetrating everything without any resistance. It cannot be shielded. As it penetrates, it leaves a grain. It shows you how things move, how they stick together, come apart. It animates everything. The source, the non-decaying spin, the electron. You combine it with a coil, you get a perfect mathematical vortex consisting of positive electromagnetic energy radiating out and a negative backdraft counter space, which is the same as gravity, allows for contraction. Neutrons are literally the glue that holds the universe together. Einstein called it an inertia ether. Ultimately, when this is arrayed in true 3D shape, which is what I discovered, it forms a shape commonly known as a torus or a donut. It's nearly 20 years later. What I found was this. Essentially, this thing is a heat sink. It's a temperature regulator, just like your human body. The universal geometry designed for maximum efficiency and energy transformation, and an ecological method by which the universe reprocesses matter, using it as a coolant source to bathe itself at the core of a black hole and then dissipate heat away out of a white hole, based on compression, decompression, just like we use to control temperatures in technologies like refrigerators. The Big Bang was just one of these reactions giving birth to this expanding universe, which is expanding because we're on the southern half. Northern half is contracting. As space expands, time contracts, black hole to white hole. The torus is what everything becomes at maximum acceleration. This experiment you're going to watch while I finish my talk, I want you to keep in mind when you're watching this magnet spinning around, there's no energy going into this coil. It's totally turned off. And I'll continue. Your blood cells are a torus. DNA is a torus. Magnetic field, galaxies, all toruses. That's why a tornado is more powerful than an atom bomb. It's a one-way, living, systemic electrical machine. A self-sustaining jet. You might say a flying saucer. I've found a way to calculate this torus in a perfect 3D, 4D, and higher mathematical hologram. It can be scaled up and down to infinity, which we now call the Avogadro torus. Or sometimes we refer to it by Marco's name, which is the flux thruster, atom pulsar, electrical Venturi, space-time implosion field generator coil. And with it, it's possible to create a localized space-time implosion, a controlled desktop black hole. That magnet is still spinning. There's no energy in the coil. This is the final technology, the philosopher's stone, a reactionless drive unaffected by any weight that it carries. It's a true model of an atom, and with it, I have the key to the periodic table, which a professor from the University of North Carolina told me could be the greatest scientific discovery of all time. We can, for the first time, cross from one science to another, unbroken, whether subatomic physics, periodic table, computer science, DNA. Remember, I said cure all diseases, artificial intelligence, all the result of electron flux fields. So simply put, this torus does it all. It's a blueprint for a perfectly efficient magnetic field generating coil, a spaceship, a surgical tool, a supercomputer, and even a high fidelity speaker all in one. Are such things possible? Frankly, yes, they are. And my team is ready to develop them at any time. What you see here was just the most primitive approximation of my work. But the truth and reality of our project is it suffered from a tremendous lack of attention. It has been peer-reviewed by some of the best names in science. But because of our unwillingness to sell it out for private interests, it remains in the hands of exhausted volunteers like myself. Our goal is to create a grassroots energy and technology revolution by turning this information, this knowledge, over to the public. An open source project, science museum exhibits for kids, simple book, simple DVD, that's all we're looking to do. And by that, we want to turn it into the hands of the people to produce and save the whole world. Thank you very much. Bueno, ojalá lo hayan podido ver de atrás, verlo bien, aunque no se escuchaba suficiente. Lo que uno le sorprende cuando escucha esto, porque todos sabemos que hay una ciencia y una tecnología capaz de salvar el planeta. Y este muchacho, con eso que está mostrando, que para nosotros es imposible de comprender en el poco tiempo, pero con una fórmula que si ustedes siguen investigando lo que es las matemáticas vorticiales, en un dibujo que es el eneagrama con otra forma interna, pero es el eneagrama, todo se puede cambiar, todo. En el mundo moderno, el trabajo sobre la geometría y sobre la aritmética y la matemática es la clave de todas las llaves de lo que viene. Por eso empezaremos en la primaria o en el preescolar jugando con figuras geométricas y empezaremos a entender, ojalá, la humanidad, los secretos que están escondidos. Y por eso es que los invito a que sigan investigando, porque no da para que yo pase más material sobre matemáticas vorticiales y demás. Esto es una aplicación concreta, pero tan concreta que cambiaría el mundo, ¿me siguen? Y la forma toroidal, les recomiendo una película que seguramente ya me han escuchado, pero no lo olviden, que se llama Drive. Es un documental, creo que está en Netflix y se puede conseguir por varios lados, en YouTube está también. ¿Cuál es el original de esa película? Que justamente cuando un hombre de la línea de la familia de Procter & Gamble, que es una de las marcas más importantes en Norteamérica, de productos, él como hijo de esa familia se plantea que de alguna manera esta empresa, como otras, no están ayudando a la evolución del planeta, sino a que familias vivan mejor y otras no. Entonces, en esa problemática, se plantea hacer un documental con su esposa de por qué el mundo está como está. Y lo interesante, más allá de que algunos se puedan sorprender o no, porque ya los que están aquí somos todos abiertos, él empezando con lo que acá vimos, con la figura del toroide, ese movimiento que ustedes vieron, que es una dona, como dicen los norteamericanos, con ese movimiento, él empieza a explicar lo que estamos viendo aquí, que científicos muestran la posibilidad de generar energía gratuita, etcétera, etcétera. Entonces se pregunta, ¿por qué no pasa eso? Y ante la pregunta que se hace, busca a personas que le den respuesta y hacen las entrevistas. De ahí deriva más allá, aparecen los extraterrestres, porque dice, esta información no puede venir acá, etcétera, etcétera. Hasta que después de esa parte llega a mostrar que el planeta Tierra está en manos de gente que trata de manejar las cosas con intereses, evitando que esto suceda. No es una documental panfletista, ni reaccionario, ni nada. Es sobria, de alguien que se puso a pensar en serio y armó una documental en serio. Incluso la mujer de él, que seguramente tuvo cáncer o le pasó algo en la salud, ella misma dice, esta tecnología también tiene que ver con sanar el cuerpo humano de personas que están muriendo por enfermedades que podrían cambiar si se utilizara esta tecnología. Y si se utilizara este tipo de tecnología, obviamente que se podría generar la fuente de energía para extraer agua, y entonces lugares que no hay habría agua, etcétera, etcétera, luz, etcétera, etcétera. Esto era una manera de querer mostrarles la aplicación de lo que es la geometría, que le llamamos sagrada porque en definitiva, como dice ahí, es el lenguaje de Dios. En realidad es el lenguaje de todo el universo, es la matriz sobre la que se estructura todo el universo. Entonces, sí, con esto era como para... Después le pongo un poquito más de dibujo, de otra más, para que nos entretengamos. Y quiero ir avanzando, así hoy cerramos el tema que quiero que veamos juntos, ¿no? Lo que me va a interesar ahora es hablar de estos dos cuerpos geométricos, el icosaedro y el dodecaedro. Y después les voy a dar, si el tiempo da, una aplicación concreta de algunas cosas más que quiero mostrarles. Vamos a ver, nos paramos acá. No, voy a hacer un poco más como escala para que lo entendamos. Entonces así lo pongo aquí para que me sigan y lo vemos. Si pusiéramos en orden ascendente, primero estaría el punto. Y por lo tanto el valor del punto es 1, ¿sí? Es un punto. El punto en realidad es una esfera pequeña sobre la que se basa toda la realidad, el punto. El siguiente paso, para ponerlo en orden, sería la esfera. Y la esfera es como, miren bien, si el punto es esto, generalmente se pone esta manera para describir la esfera, ¿no es cierto? Es 1 y 0. O sea, el valor 10 es lo que representa a la esfera numéricamente. Un punto y el círculo alrededor, ¿sí? La manera arquetípica de representar lo esférico. Un centro y algo que gira en torno a un centro. Puede ser así o puede ser de esta manera también, para tratar de mostrar que es desde el punto que se conforma la esfera, ¿sí? Acá está la unidad como valor. Y recuerden que todos los poliedros se encierran dentro de una esfera, así que todo empezó con una esfera que es un punto y todo termina en una esfera que lo circunscribe. Así que este es el secreto de todo, ¿tá? El secreto de todo está acá. Por eso las brujas usaban esto, ¿está claro? En realidad aquí está todo, todo se mete acá adentro y todo es un punto. Entonces, la esfera y el punto sería como el primer esquema de la geometría. A eso le siguen entonces como tercera y cuarta figura. Y vamos a tratar de poner lo que está en este material que tienen acá, ¿sí? Aquí lo tienen. Ahora sí les pido que fíjense esto que tienen acá. El que no lo tenga, va a tener que adquirir los rollos y no tenerlo más. El punto es la luz o el ser, si lo pongo metafísicamente. Y la esfera, esta es la parte más interesante. La esfera es la belleza. Es el símbolo de la belleza, la esfera. Fíjense que él dijo que en el universo nada va en forma de línea, ¿no? Entonces, es un secreto eso, porque lo que quiere decirles es que esto representa la belleza. La belleza está dentro y afuera. Todo lo envuelve la belleza. En realidad, si entendemos que la esfera es sinónimo de la belleza, entender esto es, hay una belleza interna, el punto, y una belleza que engloba todo. Macrocósmica y microcósmica. Y este es un apéndice, así que digo ahora para que nos riamos un poco, me voy del tema, ¿no? La belleza atrae, o mejor dicho, la belleza exterior atrae, pero la riqueza interior te enamora. Chan, chan. Eso es para los varones, para que tengamos. La belleza exterior atrae, pero la riqueza interior enamora. La verdadera belleza es aquella que expresa la riqueza interior. La otra es pura forma. Y por eso, si te enamorás por la belleza externa de alguien, peligro. Ahora, si la belleza externa de alguien lleva a la riqueza interior, maravilloso. Pero sin riqueza interior, la belleza es una trampa. Para el mundo de los seres humanos, me refiero. Pero la idea de la belleza, a mí me importa porque, ¿saben qué? Cuando pensamos en lo divino, no colocamos la belleza como algo que realmente es Dios. Dios es la belleza y la belleza es Dios. La belleza. Hay cosas bellas, pero la belleza es Dios. De modo que cada vez que nosotros nos impactamos por la belleza de algo, ese impacto que sentimos no es una cosa trivial, una sensación de piel, como decimos. Es que detrás de ese impacto se esconde una sensación sublime, sublime. Es una sensación espiritual. Cuando uno queda impactado por la belleza de cualquier cosa, generalmente la belleza natural nos asombra, pero también la belleza de un pensamiento bien dicho, o la belleza de una máquina que funciona, es decir, hay cosas que son bellas que no tienen que ver con lo puramente natural, pero la belleza siempre provoca en nosotros un impacto. Y ese impacto no está lejos de ser un encuentro con Dios. Si ustedes se acuerdan del libro La Novena Revelación, que fue en su momento el que empezó a hablar de cosas que no se hablaban en algún momento, que yo me acuerdo que yo llegué en ese año, 1993, de Perú, con toda mi transformación, y el obispo de Belgrano había prohibido a las catequistas que leyeran ese libro. Y yo estaba hablando de eso por todos lados, y la gente me decía, no hables tanto porque acá el obispo de Belgrano estaba medio... Pero lo que quiero decirles es que sí, el libro que planteaba que la belleza era la puerta para encontrarnos con la energía, y la energía era la energía física y la energía creadora. De modo que el que no sabe percibir la belleza no puede encontrarse con Dios. Así lo digo. Si alguien no goza de la belleza de una poesía, es difícil que sienta la presencia de Dios. Por eso los poetas saben más de Dios que los científicos o los filósofos. Por eso esto que digo puede parecer literal, literario o algo literario, pero en realidad, o verbal, es real. No tenemos en nosotros la concepción de que Dios es la belleza. Y para los varones o las mujeres, cuando vemos un cuerpo bello, también debería ser ese impacto, no debería bajar a lo puramente instintivo, ¿me siguen? Porque en la condición humana, si el ego maneja mi vida, yo quiero poseer la belleza. Pero si lo que me maneja es la conciencia, no la quiero poseer, la contemplo y la cuido. El mundo está como está porque los que creen, los que ven la belleza la quieren dominar y poseer. Y por eso entonces entender que Dios es la belleza tiene que ver con esta forma. Así que todos deberíamos tener, pídanle a Willy que se lo vea si hace precio, pero tiene que conseguir esferas. Tener una esfera cerca de uno es un tema, ¿eh? Tiene una energía que se irradia. Entonces, aunque parezca que estamos locos, tengamos algo parecido así o más grande todavía en algún lugar, ¿sí? Roberto, disculpa, ¿puede ser por eso que a los niños les gustan tanto las pelotas? Claro. El mundo está por una pelota de fútbol, ¿no es cierto? Cada rugby está mejor, está distinto, pero la idea, esto sí, esto gobierna todo el juego humano. Todo el juego de la humanidad está detrás de esto. Entonces, hay muchas cosas que yo quiero sugerir más que decir. Pero recuerden que, entonces, asociar la belleza a la esfera, y la belleza es Dios. La belleza es Dios. Y Dios es belleza. Por eso, por favor, insisto. Si hace mucho que no leen una poesía, les sugiero léanla. Y si no les pasa nada, están en el horno. Porque lo que permite que por ahí seamos espirituales depende del impacto que me cause una poesía. Y entonces, claro, contemplar una flor o contemplar cualquier cosa de la naturaleza con la belleza natural que es. Ahora la primavera, hoy a la mañana fue un canto de pájaros toda la mañana. Y era tan hermoso que casi me quería quedar en la cama porque quería seguir escuchando. Poder gozar y disfrutar la belleza es realmente para lo que estamos llamados en la vida. Un autor decía que estamos creados para contemplar la belleza. Para eso fuimos creados. Es decir, miren la idea, el mismo universo. Por supuesto, Dios dentro de todo el proceso. Pero todo el universo se fue, salió del Big Bang, siguió, gases, bola de fuego, la Tierra, bla, bla, bla, bla, y aparecimos nosotros. ¿Para qué surge la conciencia humana? Para contemplar la belleza. Para que el universo se contemple a sí mismo. Para eso aparecimos como especie. Porque el resto de los seres vivos ven desde los instintos, y solamente ven y toman lo que necesitan. No hay contemplación. El único ser que puede contemplar somos nosotros. Entonces, y eso tiene que ver con lo que se llama el eneagrama, con el 9. Por eso los que lo tienen bajo están en el horno, ustedes ya saben. O sea, es el arte de estar presente. Porque no puedo contemplar si no estoy presente. Entonces, lo que quiero invitarlos es que reflexionemos esta idea, ¿no es cierto? La belleza es la que nos convoca. Y difícilmente alguien, la música, el arte, en todos los tipos de arte, quien encuentra cualquier contemplación de belleza en lo que sea, de lo que sea, su día, su vida, su semana es distinta. Por eso esto es esencial a la condición humana. No es una cosa agregada. Y entonces ahora entienden el misterio de esto, ¿sí? Y aparte encierra un secreto. Cuando uno pone una esfera y la mira, todo se pone al revés. Si no jueguen con eso, que está muy bueno, los que se olvidaron de eso. Uno pone una... todo se da vuelta. Esto también es un tema que en la espiritualidad tiene mucho que ver. En realidad, por eso el colgado en el tarot, en realidad, cuando uno contempla las cosas se dan vuelta. Es como decir, no vemos las cosas como estamos acostumbrados, vemos, se dan vuelta las cosas, nos damos vuelta. Entonces, este darse vuelta de las cosas a través de la esfera es también un lenguaje que nos está diciendo que uno tiene que ir dándose vuelta para ver la realidad. Lo que vemos no es lo que es lo contrario. En realidad lo que vemos es una forma, pero la realidad es inversa. De hecho, nuestros ojos captan de una manera, pero acá lo dan vuelta y toda la historia de los nervios ópticos. Entonces, ahí hay un secreto de dar vuelta a las cosas. Por ejemplo, a ver, digo más simple, así me divierto. En mi casa, mi abuelita hacía milanesas increíbles, ¿no es cierto? Y decía que nosotros teníamos un mal hábito. Nos daba la milanesa y siempre la dábamos vuelta. Creo que generalmente las madres o las abuelas ponen la parte quemada, te la ponen abajo y te ponen la parte limpia arriba, ¿no es cierto? Esto de dar vuelta es para ver el otro lado. Ese es el secreto. Aprender a ver el otro lado. Dar vuelta a las cosas. Ese es el sentido de fondo. Ver el otro lado. Ver distinto. ¿Se acuerdan cuando en la Sociedad de los Poetas Muertos él le quería cambiar la visión y se subió al escritorio y le decía, ven cómo se ve, súbanse todos y vean la clase desde acá arriba? Otra manera de qué, de dar vuelta a las cosas. Darle vuelta a las cosas. Ver de la otra cara. Ver de otra forma, claro. Entonces, ahí también hay un secreto. Ahí hay un secreto, pero no quiero seguir porque si no me quedo acá. Entonces, la luz, el ser y la belleza. Las figuras que siguen son el octaedro y el cubo. Y están vinculadas entre sí. Y están vinculados porque el octaedro son 8 caras de triángulos. Esto da 24. Y el cubo son 6 caras de 4. Y esto da 24. El octaedro, sabemos, simboliza el amor. El amor en sí mismo, el amor divino, el amor puro. El octaedro. Y el cubo simboliza la verdad, éticamente. Que esto sea con el mismo número, nos está diciendo otra vez que el amor y la verdad están unidas. El verdadero amor no miente. Y donde hay mentira no hay amor. Amor y verdad van de la mano. Por lo tanto, cuando dejo de vivir en la verdad, daño el amor. Cuando me acostumbro a poner justificaciones o engañar o engañarme, daño el amor. Amor y verdad van de la mano. Y el amor verdadero, acuérdense lo que les digo siempre, es ver antes de dar. Qué casualidad, ¿no? Amor y verdad. El amor verdadero es ver antes de dar. Primero veo lo que el otro necesita y después doy de acuerdo a lo que el otro... No lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, no. El amar me inclina a dar. Pero para que el amor sea bueno, genuino, verdadero, tengo que ver antes de dar. Porque si no hago eso, puedo dar y dañar dando. ¿Cuándo? Tengo dos hijos. Uno recibe dinero y lo aprovecha, lo ahorra, lo utiliza bien, y lo invierte y gana. El otro lo malgasta. Si yo le doy a los dos y no distingo quién lo usa bien, quién lo usa mal, yo soy cómplice del mal uso de él. Tengo dos hijos. Tengo plata, le regalo dos autos a mis hijos porque tengo mucho dinero. Este casi ni lo usa y lo usa para lo que necesita, porque realmente no lo utiliza como un medio. El otro le encanta.